Aquí es la boda de mis padres, que yo, claro, pues no la vi, claro, no había nacido. Entonces fueron unos, puedo contar de ellos, un matrimonio, pero feliz, feliz. O sea que se casaron jovencitos, jóvenes, y luego nací yo, soy la primera. Entonces luego tengo una hermana, que va detrás de mí, la saco yo 4 años, y un hermano, o sea, hay 3 hermanos después. Pero como padre y como madre, maravillosos. Mi padre, como hijo, como esposo, como hermano, y mi madre, pues lo mismo. Se quedó muy jovencita, muy cría, sin madre. Y gracias a que tenía una hermana mayor, pues que fue la que se quedó con todos, y con su padre, claro. El padre vivía con ellos, que luego se casó. Su padre se casó de segundas nupcias. Pero bueno, gracias a esa hermana mayor que hizo de madre. Y es lo que sé, hijo, es lo que sé de su vida. Los veo muy bien, la verdad, ya que no los conocí, claro, pues no había nacido, pero los veo muy bien. Una pareja muy, muy bonita, y unos padres maravillosos, ya digo, que hicieron por nosotros todo lo que... Eso, que es que antiguamente, pues iban de negro, porque yo he visto novias después ya de mis padres, de casarse mis padres, iban de negro. La dedicatoria pues se la dedicaron a su madre, a la madre de mi padre, porque la madre de mi madre no vivía, cuando se casaron ellos no vivía. Por eso dice a nuestra querida madre y hermanos, en prueba de cariño, sus hijos que muchos les quieren, Gerardo y Daría. Peñaranda, 25 de marzo de 1936. Luego yo nací en el 37. Gerardo Martín Mulas. Y Daría Muñoz Martín. Se casaron en Peñaranda. Y luego ya se hicieron la foto en Salamanca. Fueron a hacérsela a Salamanca.